La sexualidad. Esta noche, la luna está redonda, iluminando todo el cielo despejado, fecunda de vida. El viento que sostiene al vencejo y a la callada lechuza al amanecer acaricia tu cuerpo arrastrándote y borrando tus huellas en la arena. Buscas un lugar de sosiego donde dejarte impregnar por las cualidades del entorno. Cada paisaje tiene su propio carácter. La noche te arrastra hacia un lugar de la naturaleza femenino. Un lago, una cueva. El desierto, un prado florido. Sitúate en este escenario oscuro y delicado y pon toda tu atención, toda tu energía, tu respiración en el lado izquierdo de tu cuerpo. En él vive tu energía femenina, tu esencia de mujer, indistintamente del sexo que tengas. Respira en esta mujer, tu mujer interna. Pon forma a su rostro, a su cuerpo femenino, a la textura de su piel. Pon lugar a tus sentimientos. Eres como mujer, la sensibilidad, el afecto, la caricia, la maternidad, la oscuridad. El abrazo, el silencio, la inspiración. Es esta la parte tuya que puede ver sin mirar, sentir, entrar en contacto con Dios, con la espiritualidad. Con todo el universo. Vives en el inconsciente, estás presente, perteneces a otros mundos. ¿Qué características yin te faltan? ¿Cómo podrías llevar a tu vida lo femenino? Pídeselo a la luna. Embarázate de todos estos dones. Ahora busca un paisaje de características masculinas, un bosque. La catedral de una montaña, el alto de una roca, una fuerte cascada. En la comunión con este lugar, mira cómo va llegando la luz, el calor, el cielo como un gran incendio divino, viste el día de colores. De pie, pon toda tu energía, tu fuerza, tu atención en el lado derecho de tu cuerpo. Ahí vive tu hombre interno. Llénate de la fuerza yang, del impulso reproductor de tu asertividad, del juego de fuerzas de tu virilidad. Siente tu instinto protector, tu guerrero interno, tu animal, tu víscera, tus raíces en la tierra. Mira qué facetas masculinas te serían necesarias para tu cotidiano. para tu encuentro con los demás, para tu desarrollo laboral. Pon las manos sobre la roca, el árbol o el animal que eres y llénate de todas estas cualidades. La noche y tu mujer interna, a la espera del eterno ocaso, a tu izquierda. Al otro lado, tu hombre, tu energía masculina tan necesaria para adentrarte en este mundo, crepúsculo eterno. Mira cómo la mujer se siente atraída por el hombre por la mujer. Tú eres los dos. El universo está hecho de las dos energías. Alba y crepúsculo, espíritu y materia, agua y fuego, día y noche, delicadeza y fuerza, cóncavo y convexo, inconsciente y consciente. Dos fuerzas que se van uniendo, que se van impregnando, que se fusionan, apareciendo una sola figura, tú, el ser humano que eres hoy en día, que contiene las dos energías del cielo y la tierra, del sol y la luna.